En Mario Moreno Churrería, la esencia de lo casero y tradicional, niña. Hay una variedad de sabores en nuestros desayunos y meriendas. Y por supuesto, nuestros exquisitos churros con chocolate. Casa familiar con más de 30 años en el sector hostelero. Profesionalidad y esmero en nuestro servicio al cliente. Calle Soria número 11, local 7, Alcalá de Guadaira, Sevilla. Mario Moreno Churrería.